Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en este sitio. Este sitio. En este lugar. Ya estás a punto. Begin countdown. 3, 2, 1. Diversexualizando. Diversexualizando. Ladies and gentlemen. Sexo. Identidades. Derechos. Sexualidades. Diversexualizando. Hablemos de lesbianas, intersexuales, gays, transexuales, transgénero y bisexuales. Diversexualizando, un espacio para conversar sobre las comunidades de la diversidad sexual y de género presentado por Oasis. Hola, mi nombre es Jorge López Ologaistoa y soy director de Oasis, la organización que defiende los derechos de las comunidades de la diversidad sexual y de género desde 1993. Me acompaña en los controles Mauricio Hernández. Como recordarán, el 14 de abril, la Comisión Internacional de Juristas, OASIS, y el Observatorio de Derechos Humanos realizamos en el Centro Cultural de España un conversatorio acerca de la protección jurídica de las familias diversas en Guatemala. En el anterior programa, compartimos con ustedes la primera parte que consistió en la presentación de 4 temas. El pastor Eric González habló sobre la participación de las familias diversas en las comunidades cristianas. Yo comenté acerca de la falta de acceso a la igualdad en las familias diversas. Priscila Guerra, de la asociación La Familia Importa, habló de figuras no previstas en el marco jurídico guatemalteco. Y finalmente, Patricia Vargas aportó en cuanto a la inclusión social de las familias diversas. Hubo encuentros y desencuentros, pero logramos conservar la calma. En la fanpage de Oasis Guatemala, en el Facebook, pueden encontrar el primer programa del que les acabo de hablar, por si no lo escucharon. Pues bien, hoy tenemos para ustedes la segunda parte y final, que consiste en la discusión que fue moderada por Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas. Por cuestión de tiempo, tuvimos que hacer unos pequeños recortes en las conversaciones para que pudiera caber en este espacio. Y pues Mauricio y yo esperamos que sea de su agrado y les recordamos que nos están escuchando por Radio Urbana Radicalmente Democrática. Entonces, dejamos a Ramón Cadena en el uso de la palabra. Escuchas Diversexualizando. Sin embargo, yo quisiera iniciar haciendo un comentario en relación al derecho a la igualdad. Cuando en derechos humanos trabajamos con diferentes poblaciones, desplazadas, refugiadas o poblaciones que están mujeres discriminadas o mujeres que sufren de violencia sexual, etcétera, los derechos humanos han desarrollado una doctrina que es la de las poblaciones vulnerables, y la misma Corte de Constitucionalidad guatemalteca ha desarrollado también en sus sentencias algo que ya creo que tiene ya incluso un nivel de jurisprudencia, más de 5 sentencias en el mismo sentido de la Corte de Constitucionalidad, sin existir una contraria, en el sentido de que el derecho a la igualdad que se establece en el artículo 4 constitucional debe de partir de las desigualdades. Es decir, hay una igualdad formal reconocida en la Constitución, pero en la realidad hay una desigualdad en muchas situaciones. Por eso es que los derechos humanos desarrollan esta doctrina de un trato especial para poblaciones vulnerables. Sin embargo, yo he escuchado en muchas ocasiones el criterio de que esto viene, si se da un trato especial a una población vulnerable, se puede afectar a otra población. entonces, o a otras poblaciones. Mi pregunta sería entonces, precisamente para la licenciada, si cree que las medidas especiales para un determinado grupo de personas efectivamente puede provocar un trato desigual para comunidades que están sujetas a una política o a una ley general. Si cree que este trato especial para poblaciones vulnerables crea desigualdad. Y eso es una, y la otra, que habló de cambios sociales. Si pudiera especificar un poco más, en lugar de cambios legislativos, ¿qué tipo de cambios sociales requeriría una situación como esta? Porque es evidente que hay discriminación en contra de las personas gays, lesbianas, trans. En Guatemala, pero ahorita estamos tratando el tema de un determinado grupo. Es evidente que hay discriminación. ¿Cuántos asesinatos ha habido de personas trans que el sistema no investiga? Entonces, ¿cómo ve usted la situación? ¿Se necesitan cambios sociales? ¿Qué cambios? Y las poblaciones vulnerables, si se les da un trato especial, ¿se estará violando el principio de igualdad? Bueno, gracias. Si en Guatemala aún no existe una regulación específica en cuanto a la comunidad de la diversidad sexual, no significa que en otros países no la haya habido ya. Y las personas que nos dedicamos un poco a estar involucradas en estos temas, tenemos el conocimiento de casos reales documentados, sucedidos en sociedades progresistas o avanzadas, en las que precisamente ha pasado lo que yo les he comentado en el podio hace un momento, ¿verdad? Se ha retrocedido en derechos como libertad de expresión. Hay casos de pastores cristianos de varias denominaciones que han terminado con un arresto menor o con una multa por predicar, digamos, algo que dice su texto sagrado, la Biblia. Hay casos en Estados Unidos, en Canadá, de padres de familia que han terminado también con alguna sanción, arresto domiciliario o algún tipo de penalización por la ley, por haberle dicho al maestro de su hijo en prekinder, mire, el día que usted les vaya a dar un manual de instrucción homosexual, no voy a mandar a mi hijo porque no estoy de acuerdo. O sea, esos casos han sucedido. Hay casos de sociedades completas, voy a poner a Rusia, voy a poner a Hungría, en los cuales estas leyes de protección a los grupos vulnerables, lo que han dado como resultado a la vuelta de 10, 15, 20 o 30 años, es que estas sociedades den marcha atrás y vuelvan a retomar el concepto y decir, ¿qué hicimos mal? Por querer proteger y llegar a un buen lugar, por querer llevar a las personas a un trato igualitario, digno, la primacía de la persona, terminamos haciendo más daño que bien. Y es que lo que viene aquí, Ramón, y yo le contesto, es que una legislación, una ley, por haber pasado en el Congreso y estar aprobada y estar sancionada, no cambia la concepción social de las cosas. La ley que dice, el artículo que dice que nos tenemos que comportar fraternalmente entre nosotros, a nadie nos obliga. O sea, las leyes son aspiraciones de principios, plasman ideas. Pero le quiero contar, me dio risa ahorita que Patricia nos comentó lo que pasó. Hace un par de días yo iba con mi hijo, tiene 10 años, en la Diagonal 6. Y paramos en el semáforo de la Diagonal 6, que normalmente se tarda bastante, y ahí está el Centro de Justicia para el Femicidio y Delitos contra la Mujer. Y sin que jamás en la vida el niño hubiera tenido una conversación conmigo sobre el tema, es un niño muy perspicaz, me dijo, mamá, una pregunta. Le digo, sí, ¿dónde está el centro para los delitos del hombrecidio y delitos contra el varón? Y entonces a mí me dio tanta risa, le dije, mire Esteban, todos los tribunales son para los hombres, no te preocupes, no te va a pasar nada. Pero precisamente, ¿verdad? A veces tal vez en el afán de proteger pues al indígena, al pobre, al analfabeto, está bien, todos tenemos que estar protegidos, pero lo que nosotros decimos es hay que estar muy vigilante de que esos avances no supongan retrocesos para la sociedad en general, no supongan la violación de la libertad de expresión, de la libertad de culto, de muchas libertades. De hecho, yo le decía a Jorge, cualquier persona, independientemente de su connotación o su preferencia sexual puede estar en favor de alguien. Si estoy casada con mi esposo y no quiero dejarle una casa que me dejó mi papá, yo se lo puedo testar a una, a mi amiga, a quien sea. Y a la hora de que yo muera, él no puede decir, no, es que yo era el esposo. Hay un testamento, ¿verdad? Si yo quiero contratar un seguro y poner como coasegurado a alguien más, yo soy asesora de seguros, eso no está en el currículum. Uno puede poner a quien quiera. Digamos que esas libertades ya están, que en la práctica la gente no las cumpla, que hay gentes que nos miren mal por ser morenos o por ser gays o por ser, no sé, X o Y, eso ya es un vicio de otra naturaleza que tenemos que resolver con una proyección social como la que hacen aquí, pues los grupos que veo que trabajan, ¿verdad? Las iglesias, las ONGs, desde la familia. O sea, desde la familia enseñamos a los hijos a no discriminar a otros. Entonces eso sería. Gracias. Bueno, hay varias preguntas. Hay varias preguntas sobre reformas legales. La ONU plantea reformas legales en el video. Me parece que se requieren reformas legales. Yo he visto casos en los que, por ejemplo, una mujer trans, por ejemplo, al cambiarse de nombre ya no es Mario Pérez registrado en el registro de la de civil o el RENAP, sino María Pérez. Entonces, estas situaciones sí requieren adecuaciones jurídicas importantes. Y por el otro lado, yo quisiera preguntarle a Jorge si hay algún caso en Guatemala de adopción de una pareja gay o lesbiana que haya adoptado a un niño o niña, y si se puede, se facilita la adopción. Yo creo que lo que sucede es que sigue creyéndose que somos pervertidos sexuales y que es una preferencia sexual, como que si yo pudiera elegir entre un pastel de chocolate o uno de manzana. La situación radica en cuanto a la orientación sexual, que respondemos a los estímulos de las hormonas de otras personas, y entonces en el concepto de la identidad de género ya está completamente comprobado que hay cerebros que no coinciden justamente con los órganos sexuales según el estereotipo que tenemos del sexo. Para responder la pregunta, yo creo que aquí en esta misma sala hay varias personas que han vivido esa experiencia de tener familias diversas en donde tienen hijos e hijas, como se mostró en el video hace un momento, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de esta mujer trans que tiene hijos, ella seguramente los adoptó. Aquí en Guatemala hay muchísimos casos y han existido desde siempre, absolutamente en toda la historia, la situación en donde dos mujeres lesbianas tienen hijos, ya sea por maternidad asistida o ya sea incluso por algunas situaciones en donde no están legalmente registrados como el uno de los dos. Entonces, sí hay casos por todos lados, ¿verdad? Existen muchos casos. El problema es que no existe la protección jurídica para esas familias. Entonces, resulta siendo un hijo o una hija que tiene una madre y no se le puede reconocer como que fueran dos madres o dos padres. Sí. Lo que sucede normalmente es que puede adoptar el hombre o la mujer soltera que reúne los requisitos. Y si tiene, digamos, en muchos países el requisito ser solvente económicamente, pasar una serie de exámenes psicológicos. Entonces, en Guatemala, una persona soltera que puede adoptar. Lo que sucede normalmente es que uno de los dos pasa el test de idoneidad en los países en que no está regulada la adopción y, pues, desafortunadamente se oculta su orientación sexual porque se cree que puede ser una categoría sospechosa para el tema de la evaluación de idoneidad. Pero digamos que dos mujeres vayan las dos como pareja a adoptar en Guatemala hoy en día, no está como sujeto que pueda adoptar, porque no existe la unión, no está reconocido. Sí, o sea que ese sería un caso en el que no se podría si una pareja quisiera adoptar, una pareja de gays quisiera adoptar a un niño, no se podría. Bien, tal vez le quisiera preguntar al pastor cómo ve desde la visión de la iglesia la necesidad de cambios o no en la sociedad en relación a este tema. Particularmente creo que me uno mucho a lo que dice Priscila con respecto a los cambios sociales. Necesitamos urgentemente un cambio social, eso sí es evidente. O sea, el hecho de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, a la violencia, a la indiferencia, a la polarización, al maltrato, al machismo, a problemas dentro de la familia, esos son problemas sociales que tienen que ser atendidos. Y ahí sí hay que generar herramientas adecuadas para establecer vínculos adecuados y correctos para el desarrollo de personas sanas emocionalmente, porque independientemente de lo que pase en una orientación sexual de alguien, el ser discriminado, maltratado, abusado, perseguido, tiene consecuencias psicológicas. Entonces, el cambio es social y contribuyo a la parte que también nos preocupa en algún momento, que es el hecho de si se protege a una determinada comunidad, se nos desprotege a la otra. Yo no quisiera estar en un momento acá, porque ahorita estoy muy ameno platicando con todos, y yo no quisiera estar en una polarización directa y en un enfrentamiento directo, en un juicio donde yo diga no quiero casar a estas personas, por ejemplo, porque yo tengo el derecho de decir no a cualquiera, no importa si son hombres, mujeres, hombres con hombres. O sea, yo tengo el derecho de decir no, porque tengo esa libertad. Tengo la libertad de creer en lo que dice la Biblia y predicarlo, así como también hay mucha libertad de que otra persona hable acerca del budismo, hinduismo. En Guatemala hay libertad de culto, y eso es lo que nos da la oportunidad de generar estos espacios. Y hay una pregunta aquí directa para usted que dice: según su criterio, ¿la homosexualidad es algo natural o es antinatural? Somos seres sexuales, eso es lo natural. Somos seres sexuales, somos seres que fuimos desarrollados bajo una cosmovisión sexual, y lógicamente yo escuchaba a Jorge hablar y acerca de la parte de la procreación, y si no tuviéramos ese instinto natural de procrearnos como tal, la raza humana hubiera desaparecido hace muchos años. Entonces, somos seres sexuales, esa es la clase. Bien, ¿cuál es el aporte social de una familia diversa, Patricia? ¿Cómo contribuir de manera social específicamente? Si es algo específico, la contribución de una familia diversa, la contribución de una familia diversa, el aporte social de una familia diversa. ¿Si hay o no? Pues ahora sí veo un poco al tema de que, como defensora de derechos humanos, tengo que decir que el aporte es como el de cualquier persona. Cualquier persona que tiene las oportunidades, depende también de las oportunidades, ¿no? Porque si yo tengo acceso a la educación, si yo tengo acceso a la salud, si yo soy de un grupo que tiene una serie de privilegios sociales, pues mi aporte va a ser mucho mayor. Mi aporte hoy en día es mucho mayor porque yo tengo privilegios que muchas de mis compañeras lesbianas que salieron del closet en su adolescencia, pues estuvieron en situación de calle. Al estar en situación de calle sin una familia, pues no tuvieron acceso a la educación, no conocen sus derechos, y pues su contribución socialmente pues quizá es mucho más baja que la mía, que quizá tuve la oportunidad de estudiar dos carreras, aprender tres idiomas, y salí del closet a una edad que ya era independiente. si no sos independiente económicamente, pues las posibilidades de desarrollarte pues son mucho menores. Entonces, la contribución de una familia diversa es la misma de cualquier ciudadano que tenga acceso a sus derechos, en la medida de los privilegios que tenga cada familia. Si la familia tiene muchos problemas para poder desarrollarse y tener acceso a sus derechos, pues su contribución quizá va a ser más baja porque va a tener muchas más dificultades. Yo aquí tomo una moraleja de una compañera que se llama Andrea Parra, que tiene un TED que si pueden vérselo, mírenselo, se llama ¿Qué hago con mi privilegio? Y ese TED, ella pone una moraleja muy interesante. Hay personas que nacen, la sociedad es como un río, uno puede nacer Riviera arriba o Riviera abajo. Si usted nace Riviera arriba, pues la sociedad lo lleva. Usted tiene acceso a la educación, tiene acceso a los servicios, usted no tiene ninguna dificultad. Pero si usted nace Riviera abajo y empieza a subir, entonces lo que sucede es que si usted tiene una discapacidad, por ejemplo, tiene que pensársela para salir de su casa 3 o 4 horas antes porque el transporte no es accesible, porque los andenes no son accesibles, porque si no tiene dinero para un taxi, no tiene una persona que le ayude, pues no puede venir a este foro. Si no hubiera ascensor aquí, pues tampoco puede subir las escaleras y de pronto hasta ni puede entender porque no existen recursos para que fuera accesible. Eso pasa en la sociedad con todas las personas. Si usted está Riviera arriba, quizá puede contribuir más, y si usted está Riviera abajo, pues lucha contra la corriente la mayor parte de su vida. Tiene que ver con qué privilegio tiene cada uno. Gracias. En el video veíamos a la declaración de una niña que decía que vivía feliz con sus dos madres, con sus dos madres lesbianas, y que tenía una buena relación con ellas. Yo quisiera que pensáramos también en los derechos del niño, porque hay niños institucionalizados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido un informe que deberían de los estados de hacer todo lo posible porque los niños no estén institucionalizados. Y entonces me pregunto si no será mejor, efectivamente, como plantea la niña en el video, que se le respete el derecho a tener una familia, sea gays, lesbianas o trans, lo que la preferencia sexual que sea. No sé qué piensan ustedes, se los hago a todos. Jorge. Sí, muchas gracias. Efectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha recibido peritajes en donde se demuestra perfectamente que la orientación sexual o la identidad de género de los padres no tiene que afectar a los niños o a las niñas, es completamente independiente. Entonces, también hace un rato decía yo que prevalece la idea de mirarnos como personas pervertidas sexuales. También se suele pensar que si se nos da el derecho de la paternidad o la maternidad, vamos a abusar de nuestros hijos o hijas, lo cual pues puede pasar en algún caso, pues, ¿verdad? Efectivamente, la violencia en contra de niños y niñas es algo que sucede también todos los días, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera remarcar aquí la situación precisamente de que la orientación sexual de los padres no tiene ninguna relación con la orientación sexual de los hijos. Yo hace un ratito le estaba preguntando a Priscila acá qué haría si alguno de sus hijos, de 5 hijos o hijas que ella me estaba compartiendo que tiene, resultara homosexual, ¿verdad? Y la respuesta es una interesante pregunta, puesto que generalmente no pensamos la situación sino hasta que la miramos. Entonces necesitamos reaccionar en el momento en el que se presenta esa situación, y luego cuando se da, miramos el mundo completamente diferente. Ahí es en donde tenemos testimonios de padres y madres, en el sentido de que en el pasado eran completamente homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos, y cuando han tenido hijos que son parte de las comunidades de la diversidad sexual y de género, cambian completamente su perspectiva, porque se dan cuenta de que lo que habían pensado anteriormente, proveniente de prejuicios sociales al respecto de esas historias que nos han contado, de que la única forma de ser normal es la relación entre hombres y mujeres, específicamente lo sexual. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que la normalidad con la que vayamos viendo las situaciones es la que va permitiendo esos cambios sociales que estabas mencionando, Ramón. Porque, y es ahí en donde suele ser particularmente importante cuando somos públicos, cuando no tenemos miedo de decir quiénes somos, cuando podemos llegar a la iglesia y formar parte de una comunidad cristiana, si es que fuéramos cristianos, sin ningún tipo de situación que limite la participación pública en cualquiera de los aspectos. Yo también quiero diferir un poco al respecto de que proteger a unas personas significa desproteger a otras, porque precisamente es algo así como dos personas que se estén mojando bajo el agua, alguien saca una sombrilla o un paraguas y tenemos una persona protegida, otra persona saca un paraguas o una sombrilla y tenemos dos personas protegidas. Entonces no significa que proteger los derechos de las comunidades de la diversidad sexual y de género tenga que desproteger a las familias heterosexuales, simple y sencillamente porque no estamos tratando de destruir esas familias que respetamos profundamente, lo único que estamos haciendo es tratando de hacer valer la igualdad a la que tenemos derecho. Con respecto al tema de la adopción. Sí, y a la adopción y, a la, y al derecho del niño a tener una familia. Ok, eso es un tema muy importante. En principio hay que aclarar que la familia es, digamos, tener una familia es un derecho del niño. Tener un niño no es derecho de nadie. Eso es un privilegio, eso es un don. Pero digamos, yo me casé. Si no hubiera sido fértil, si mi esposo no hubiera podido tener hijos, si no nos hubiéramos puesto de acuerdo, no hubiéramos querido. No hay un lugar, un tribunal a donde yo pueda ir y exigir, si yo tengo derecho a tener un niño, démelo. O sea, eso no existe. El Estado está para proteger a todas las personas y al niño que no tiene una familia, se le protege buscándole una familia idónea. Idónea según ciertos criterios. Yo le decía a Ramón hace un momento cuando Patricia mencionaba que tal vez dos mujeres no pueden llegar y abiertamente decir somos lesbianas, queremos adoptar y entonces van a decirle no cumplen con los requisitos. Igual si yo llego con mi esposo y no cumplo con los requisitos, no me van a dar un niño en adopción. Digamos que ahí estamos en igualdad de condiciones todos, pero yo les quiero comentar, claro, digamos, para sacar licencia estamos en igualdad de condiciones todos. Sí, el que llena los requisitos puede sacar una licencia, el que no llena los requisitos puede sacar licencia. Pero bueno, si me permiten continuar, yo trabajé adopciones muchos años, hasta que las adopciones en Guatemala cambiaron y se creó el Comité Nacional de Adopciones, o sea que puedo hablar con conocimiento de causa, y siempre se ha tenido el apoyo de estudios provenientes de otros países, no de una tradición guatemalteca, si pudiéramos peyorativamente pensarlo así, en el sentido de que el niño necesita que el Estado se asegure la idoneidad de la persona o personas que la están adoptando, sea una o sean dos. Y uno de los requisitos que nosotros como notarios teníamos que cumplir era garantizar ante el Estado la idoneidad de las personas y el cumplimiento de la figura paterno y materna ante el niño. Así estaba estipulado. ¿Por qué? Yo voy a diferir con Jorge aquí un poco. Yo no creo que una sola persona de las que está sentada en esta sala o fuera de esta sala pueda asegurar que su vida no está marcada de ninguna manera por el papá o mamá que tuvo o que no tuvo. Nada que nuestros padres hayan hecho o dejado de hacer nos es indiferente. La naturaleza así es. O sea, eso lo podemos decir si se nos da la gana, pero no es real. La influencia de nuestros padres ausentes, presentes, buenos, no tan buenos, abusadores, permisivos, lo que sea, la llevamos con nosotros. Ya como adultos, como personas libres, capaces de superar esas cosas, de desprogramar algunas cosas equivocadas, de perdonar los errores. Pero no es cierto que lo que nuestros papás hagan o dejen de hacer nos es indiferente y no va a afectar nuestra vida emocional, social, política, económica, ecológica, lo que sea. Entonces, digamos, en el tema de las adopciones, yo lo que pienso es que la legislación contempla que para el niño un equilibrio de roles y de personalidades es lo mejor, y que eso lo ha demostrado la ciencia, la psicología, no lo dice una persona o dos, ¿verdad? Por eso las adopciones internacionales tenían ese estándar. Y yo hice adopciones para una persona, por ejemplo, en Estados Unidos o en Holanda, en el cual era una madre soltera y las autoridades de sus países les exigían que algún tío o primo o alguien llenara para ese niño o niña ese papel masculino por el equilibrio emocional de un niño que está creciendo. No lo digo yo, no me lo invento yo, es lo que yo he visto. Gracias. voy a leer una pregunta para el pastor y para también Patricia. ¿Es la estructura de la familia algo natural o algo inventado por el hombre? De ser natural, ¿no es deber social velar por la misma? Bajo la cosmovisión cristiana, judeo-cristiana en este caso, es algo inventado por Dios. Y en algún momento, también respondiendo a la pregunta de aquí del amigo, con respecto a la homosexualidad, mucho de lo que venimos aquí a hablar es acerca de estos derechos y esta igualdad, pero si todavía la mayoría de científicos no se pone de acuerdo, yo no creo que sea la autoridad suprema para decir si sí o si no. Básicamente, lo que sí puedo establecer es que dentro de la palabra de Dios, que es mi cosmovisión personal y por lo cual yo tengo libertad de culto y libertad de religión, puedo indicar que Dios creó a un hombre y a una mujer e instituyó la familia. Desde mi perspectiva, ¿verdad? Desde mi libertad de leer la Biblia y guiarme por un código de normas y conductas que dictan mi caminar. Entonces, yo tengo un marco de referencia en el cual yo establezco mis valores y principios. Ahora, aquel que quiera conmigo establecer esos mismos valores, bienvenido, aquí está mi mano. Pero aquel que no los desee, pues está libre de decir no quiere. Bueno, yo iba a empezar la respuesta de la anterior precisamente con esa pregunta. Y el tema es que la familia, por lo menos jurídicamente, ha sido una institución que ha estado en continuo cambio. Entonces, ¿qué sucede? Pues hace muchos años, como la mujer era propiedad del hombre, pues lógicamente no se entendía familia, una mujer soltera con su hijo. O una abuela cuidando a sus nietos, o quizá una madre y una abuela cuidando a sus hijos, porque los hombres, muchos se murieron en muchas guerras, entonces existían este tipo de familias. Entonces, yo considero que es más, la Corte Interamericana, en el caso Atala Rifo, por cierto, empieza a hablar de dos cosas muy interesantes. Una, los prejuicios y estereotipos de género que tenemos. Y dos, el tema de la idoneidad. En el caso Atala Rifo hay algo muy interesante y es que el juez chileno decide que Atala, por ser lesbiana, no es una buena madre. Pero en cambio su esposo ya vivía con una muchacha que tenía como unos 6 o 7 años mayor que su hija, la más grande. Y entonces a ella no le estudiaron cuál era el perfil idóneo, si podía cuidar o no a las 3 hijas de Atala. Entonces es muy interesante, la audiencia dura como unas 3-4 horas, pero es muy interesante porque Rodolfo Primi en su peritaje dice lo siguiente. Dice, como lo expresó muy bien el pastor, no hay documento científico que nos hable de idoneidad de personas. Nos habla de cuáles son las idoneidades de ser padre o de ser madre. Yo creo que si todos aquí pensamos hay una persona que se está postulando a adoptar y esa persona es alcohólica, es drogadicta, no es una buena imagen para construir un niño con una salud mental eficiente y que pueda desarrollarse integralmente. Entonces, pero digamos que esa idoneidad la puede tener tanto, no depende uno de su orientación sexual, segundo, no depende del tipo de familia que quieran formar, porque si fuese así, entonces hoy en día las personas solteras que no tenemos más núcleo familiar no podríamos adoptar, y en la mayoría de países donde se ha aprobado la adopción, digamos que sí, siempre existe el discurso de qué prima más, el tema del derecho, el derecho y la protección del niño o el derecho de los homosexuales a adoptar. Y entonces en Colombia la sentencia, si quieren búsquensela, la sentencia que aprueba la adopción entre parejas del mismo sexo dice algo muy interesante. Dice, tiene que ver con un test de idoneidad, uno, y tiene que ver con el derecho del niño a tener familia. Y toda vez esa familia sea idónea, ese niño va a tener las posibilidades que quizá no tiene si está en un sistema de salvaguardia, en un orfanato o en el sistema que quiera cada país. Y por último, solo decirles que en el tema de los roles, pues también es una teoría que yo creo que en pleno 2016 todavía nos estamos repensando. Y aquí existe lo mismo para el tema del matrimonio y para el tema de la adopción. No porque aprueben mañana el matrimonio yo voy a ir a casar. Yo no creo en esa institución, aunque soy abogada, no creo en esa institución. Pero es la única institución legal que ampara todos los derechos de las personas si algún día se quieren ir a vivir juntos y quieren generar una comunidad de bienes. Si aprueban la adopción o cuando aprueban la adopción en Colombia, no todas las personas homosexuales o trans tenemos instinto maternal o instinto paternal. Eso ahí sí estoy de acuerdo, eso es un don, es una calidad y tienes que mostrar ciertas aptitudes. Si ahí me ponen un niño de tres, yo vivo con una familia y la familia tiene tres niños y yo no tengo instinto maternal, yo tengo instinto para enseñar, para otras cosas, pero a mí eso no me floreció. Entonces no crean que si aprueban el matrimonio todos se van a ir a casar y si aprueban la adopción todos van a, así como son 10% de la población, van a ser 10% del 100% de solicitudes los que además van a llenar los requisitos, porque se necesita llenar unos requisitos. Entonces la opción es cuestión de idoneidad. Hay muchas preguntas sobre reformas legales e indudablemente yo creo que sí es necesario hacer un análisis de todas las reformas legales que se requieren para poder lograr una igualdad o un matrimonio igualitario, indudablemente, o bien que el derecho a tener una familia sea más respetado en el país. Yo quisiera con esto, porque estamos al filo de las 6:30, no sé si alguien mandó un papel diciendo que no se debería delimitar el uso de la palabra, y si alguien quisiera hacer uso de la palabra, que levante la mano, le vamos a dar por lo menos 3 intervenciones, pero que sean breves, por favor, porque ya estaríamos al filo para hacer una pregunta o formular una pregunta o un comentario que no pase del minuto, por favor. Si alguien quisiera levantar la palabra, sí, por favor. Tal vez que le pudieran dar el micrófono allá. Yo solo quisiera decirle tanto al pastor como a la otra abogada, no a Patricia. Priscila, para servir. Yo que a mis hijos e hijas, porque son 6, los que junto con mi pareja vivimos 14 años de familias y cual tal, pero había una cosa. Yo trabajaba mucho. Y entonces ella cubría muchas de mis roles como mamá, ella era la otra mamá. Pero en el colegio, por ejemplo, cuando habían reuniones de padres de familia, eso yo no podía ir, entonces ella asistía. ¿Pero qué tuve que hacer yo en ese colegio? Padre, mire, le presento a mi prima, ella va a venir las veces que yo no puedo. Nunca la sociedad nos aceptó. Ella es la otra mamá. Yo era la mamá. Ella era la tía y era mi prima. Y eso yo hasta su cielo, perdón. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Gerson Gamboa. Coordino una iniciativa que se llama Liberar, los procesos de sensibilización artística para diversidad sexual. Y quisiera comentarles que el Ministerio de Educación, a través de sus normativas de convivencia pacífica, penaliza de alguna manera el tema de la orientación sexual y la identidad de género de la siguiente manera. Esta normativa lo que busca es erradicar cualquier normativa interna que tenga un centro educativo. Eso significa que está estandarizado. Entonces, en la búsqueda de la cultura de la paz, pues prohíben obviamente las relaciones afectivas entre estudiantes o estudiantes hacia docentes, lo cual pues está bien, ¿verdad?, dentro de la comunidad educativa. Abajo, entonces, en el siguiente inciso, dice que se prohíbe toda aquella relación que altere los principios jurídicos y tutelados. Cuando nosotros leemos o aprendemos o identificamos estos términos, pues vemos que los principios jurídicos son nada más los que amparan la constitución de la familia. Eso significa al padre y a la madre. Si dentro de la comunidad educativa esto lo altera, eso es de carácter de expulsión. Eso significa que hay un protocolo para este tipo de atención. Cuando revisamos ya en la parte de sanciones, lo caracteriza como leve y grave. Acá viene lo grave, porque finalmente si alguno de los estudiantes altera este principio, es decir, que por su forma de vestir, caminar, hablar, o que tenga una relación afectiva clandestina con uno de sus compañeros, o pues por medio de WhatsApp o por Facebook, pues este niño será llamado a los papás, ¿verdad?, a explicarles qué es lo que está sucediendo, y si los papás no saben, ahí tenemos un desate de violencia familiar. Luego se abre un acta, ¿verdad?, explicando cuál es el caso, qué fue lo sucedido, y la comisión de disciplina establece si el niño es expulsado del centro educativo o se le anula el código del estudiante, lo que significa que si estamos en abril, el niño se quedó todo un año sin estudiar, quitándole el derecho a la educación. Buenas noches, gracias por permitirme la palabra, porque creo que entre tantas preguntas no dio tiempo de tomar en cuenta todas nuestras preguntas, pero me llamó la atención un par de cosas de lo dicho hoy, una dicha por Jorge López cuando hablaba de la familia, que como derecho lo que pedía era su concepto de familia o como él decida formarla. Y luego la licenciada Patricia, cuando expresaba que la familia de papá y mamá no existe en realidad. Entonces eso me lleva a unirlo al caso Atala que mencionaban. Porque cuando no tenemos una definición concreta de la familia, resulta que todo se vale y todo se puede, y creo que todos estamos de acuerdo, por lo menos como seres que vivimos en una sociedad, vemos que tenemos que vivir en una sociedad de orden, sobre todo aquí que es un tema jurídico, ¿verdad? Y si empezamos a tomar en cuenta todo lo que a cualquier persona quiera como familia, hay que tomar en cuenta saber cuántas cosas. Eso me lleva al caso Atala, que fue realmente la Corte Interamericana reinterpretó este caso ideológicamente, porque convirtió, yo escribí muchas cosas, pero solo voy a decirlas en general, ¿verdad?, que convirtió el caso, un caso de custodia de hijas, y lo transformó en discriminación por orientación sexual. En las pruebas, el Poder Judicial chileno habían demostrado que Karen Atala no cuidaba adecuadamente a sus hijas. Luego ella misma declaró también que no le interesaban sus hijas sino su activismo gay. El papá cuidó a las niñas durante 7 años antes de que la mamá pidiera la custodia en la corte. Entonces yo escribí más cosas, pero en todo lo actuado por la comisión no se incluyó nunca el expediente completo de las pruebas del caso. Y dejaron a un lado pruebas de maltratos físicos y psicológicos que sufrieron las niñas, dejaron fuera el testimonio de las niñas que pedían vivir con el padre, cualquiera de los testimonios que había de tanto amigos, de la familia, empleados del hogar, psicólogos, etcétera, todo eso quedó afuera. Entonces todo eso hay que tomar en cuenta cuando se está tratando de demostrar con un caso manipulado por una corte manipulada ciertos derechos que en realidad también aquí se violaron para el padre y para las niñas. Entonces, que determinemos bien, ¿verdad?, si vivimos en una sociedad de orden donde la justicia tiene que ser válida y real y no se manipule ni los conceptos, ni el derecho de ciertos derechos, ni que creemos un desorden en la sociedad por admitir lo que piensan todas las personas con respecto a cualquier tema. Gracias. Y hay una última participación que levanta la mano. ¿A usted? ¿Sí? Sí, sí, le puede dar el micrófono, tal vez ahí. Gracias. Yo quiero hacer un comentario, más que una pregunta. Digamos que va un poco dirigido a que se afirma, ¿verdad?, que todos somos iguales ante la ley, etcétera, etcétera, bla, bla, bla. Pero en mi experiencia, no. Digamos que si yo quiero comprar una casa con mi pareja, yo he visto con mis amigas que están casadas con sus esposos que les dan un préstamo a ellos dos juntos, ¿verdad? Pero a mí no me lo dan con mi pareja simplemente porque no tenemos ningún vínculo biológico, ¿verdad? y no podemos casarnos, estamos casados. Si yo quiero que mi seguro salga más barato por estar en pareja con alguien, como le sale a mis amigas que están casadas, a mí no me sale más barato mi seguro de salud. Y si yo quiero abrir, bueno, la cuenta no, pues se puede. Si yo quiero ir a Buenos Aires, la misma historia. Si yo quiero inscribir a mis hijos en cualquier centro educativo, porque no voy a decir solo colegios, sino pues todos sabemos que en el sistema público la historia va por el mismo lado. Entonces, si yo quiero irme a otro país a estudiar, no me la puedo llevar como mi esposa. O sea, son cosas que vemos como certeras, porque para otras personas son verdaderas, ¿verdad? Y a la hora de decir, bueno, es que a la hora de normar no le vamos a quitar derechos a alguien más y no sé qué, no sé cuánto, la verdad es que a mí lo que se me viene a la mente es pensar, sí, porque realmente los hombres entre 18 y 45 años heterosexuales blancos, pobrecitos, van a salir discriminados de cualquier ley, ¿verdad? Entonces... Muchas gracias. Sí, le vamos a dar la palabra a la licenciada. Solo quiero decir que hay derechos, sí hay derechos que están vinculados directamente, están vinculados directamente a la necesidad de que las personas estén casadas. Y si no hay un matrimonio igualitario en un país determinado, obviamente hay una exclusión para gozar de esos derechos que están relacionados al matrimonio. Hay casos, por ejemplo, en las que el cónyuge, el estatus de cónyuge le da a las personas el derecho, determinados derechos en lo que respecta a el proceso penal, por ejemplo, que en este caso, si no hay un matrimonio, no hay un reconocimiento jurídico, no habría una posibilidad de ejercitar esos derechos. Yo creo que ese tema es muy importante. Y por el otro lado, si nosotros estuviésemos a inicios del siglo XX discutiendo la posibilidad o no del divorcio, creo que habrían discusiones bastante similares, porque el tema del divorcio fue muy difícil también de que se llegara primero a una aceptación jurídica, y hoy día todavía no hay una aceptación del divorcio a nivel en una forma total a nivel de las iglesias. Tal vez unas sí, otras no. Pero el asunto es que debemos de tomar en cuenta que las familias, o el concepto de familia, no es estático. Las sociedades no son estáticas. El concepto de familia no es estática. Entonces, no es estático, y tenemos que también pensar en estas otras situaciones que se van presentando hoy en el siglo XXI. Que tal vez en el siglo XX, inicios del siglo XX, era la gran discusión de si se debería de aceptar o no el divorcio. En este caso, ya en el siglo XXI, la discusión es el matrimonio igualitario o el derecho de acceso a la familia en una forma total de total igualdad real, no la igualdad formal, la igualdad del artículo 4. Esto sí es muy importante, porque la Constitución guatemalteca está interpretada por la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad ha dicho muchas veces que el derecho a la igualdad del artículo 4 constitucional debe siempre interpretarse a partir de las desigualdades. De lo contrario, no estamos aplicando correctamente el artículo 4. Es decir, la igualdad que se plantea en el artículo 4 entre todos los seres humanos debe de partir de las desigualdades que existen en la sociedad guatemalteca. Bien, y le vamos a dar la palabra a la licenciada Guerra para que haga un comentario a su comentario. Pues... realmente, tal vez al final, uno de los mensajes más importantes que podemos transmitir es que la sociedad, la humanidad, es algo más grande que cualquiera de los que estamos aquí sentados o que todos juntos, ¿verdad? Superando las particularidades de la vida de cualquiera de cada uno de nosotros, cada generación deja una huella en la que viene y abre brechas y posibilita cambios y busca alcanzar ideales. Y lo que se ha visto con muchas de estas avances o logros con esta, la comunidad de la diversidad sexual en otros países del mundo, como les digo, a los que vamos siguiendo de alguna manera, es que pues al abrir la puerta, decir, bueno, entonces hagamos un matrimonio igualitario para que el seguro sea más económico, para que migración acepte tal o cual otra cosa, lo que ha sucedido es que entonces precisamente las parejas que quieren vivir de a cuatro han pedido que entonces ellos ahora son discriminados porque quieren un matrimonio igualitario porque se aman entre los cuatro. Hay una persona allá en Canadá que se casó con tres mujeres porque es discriminatorio. Si se pueden casar dos mujeres y dos hombres, ¿por qué no se puede él casar con tres que ama? Hay personas que han pedido ya la legalización de las relaciones sexuales con animales, con cadáveres o con niños, independientemente de del consentimiento. Si quieren puedo terminar de hablar porque creo que es parte como de la tolerancia, ¿no? Independientemente del consentimiento de los padres que tienen la tutela de los niños. ¿Por qué? Porque el ser humano es inteligente, pero tiene que saber utilizar la inteligencia y saber hacia dónde van las puertas que está abriendo, a qué llevan. Y es verdad que si yo empiezo a permitir X o Y conducta, tengo que por lo menos evaluar qué otras conductas vienen detrás que van a pedir el mismo trato y si a esos efectos quiero llegar, porque vamos a ser responsables de los últimos efectos de nuestras causas. Que aunque sean bien intencionadas, con motivos legítimos, con personas en situaciones de sufrimiento, lo que sea, como les digo, la realidad jurídica y social nos va a superar y vamos a heredar una sociedad distinta. Entonces, o sea, realmente no es un tema de sentimentalismo, no es a mí me gustaría o no me gustaría, es veamos lo que en la realidad ha pasado y tenemos el ejemplo de los países donde ya ha pasado y está pasando. Eso no nos lo podemos inventar ninguno de los panelistas que estamos aquí, es la realidad. Bien, me han pedido la palabra, primero Jorge. Creo que me van siendo palabras finales y cortitas, ¿verdad? Yo quiero reaccionar a esta situación de la zoofilia, ¿verdad? Sí, y a tener matrimonios de a cuatro, de a cinco, etc. Yo solo quisiera referirme a que en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, hubo familias religiosas de sacerdotes o de monjas que dijeron, somos familia, y el Estado las protegió. Entonces, si yo tengo un novio que es una persona de mi mismo sexo y voy ante el Estado, tengo derecho a que me proteja también. Entonces, probablemente, como lo hemos estado diciendo en todo el conversatorio, esos son cambios sociales que van a largo plazo. Pero no van a suceder de un día al otro. Quiero decir que hace 20 años, cuando comenzamos a atender derechos de diversidad sexual aquí en Guatemala, hacer un conversatorio como este hubiera sido prácticamente imposible, incluso teniendo esta diversidad en el grupo de panelistas. Entonces, mi mensaje final es justamente que podemos diseñar lo que nosotros queramos. Y Alexandra, yo siempre me la paso muy bien platicando con ustedes, bienvenida siempre a todas las actividades. Y precisamente no tenemos que estar de acuerdo en todo lo que pensamos, en todo lo que queremos hacer. Lo que tenemos que estar seguros es que nadie puede vulnerar mis derechos y yo no puedo vulnerar los derechos de otras personas. Bueno, sabemos que en Guatemala somos un gran pueblo cristiano, digamos, en el aspecto católico o evangélico, y que hemos cometido errores, creo que hemos cometido errores, y muchas veces la misericordia no ha sido el estandarte de cada uno de nosotros, y quiero tomarme la libertad y el atrevimiento de pedirles perdón por tal vez sentirse discriminados, por en algún momento venir y no cederles un espacio, porque al final todos sin distinción alguna tienen la oportunidad de escuchar de Dios, de escuchar de Jesús y no les podemos limitar esa oportunidad. Así que, como representante, hoy que me dieron la oportunidad de venir acá, les pido perdón. La verdad es que no me gustaría comentar diciendo que me encanta la idea de que todos estemos aquí buscando el bien, porque es lo que todos buscamos, ¿verdad? Escucharnos mutuamente y llegar a una conclusión en la que todos, o sea, sepamos que como guatemaltecos, como seres humanos, estamos juntos en esto, queremos el bien, ¿no? Queremos el bien para todos. Por eso estamos acá. Entonces, cabal, me encanta que hayan mencionado tanto el concepto familia. La verdad es que me interesa un montón, pero me gustaría enfocarme en eso. Como olvidarnos de, ahorita saquémonos todas las ideologías, prejuicios que tenemos, el concepto familia. Y me interesaría hacer una pregunta a ti y a Priscila. Que a ti, Jorge, como así, sin importar como todos los cambios que han habido alrededor del mundo, ¿qué es familia? Desde el origen, desde el final, desde, porque no puede ser que la familia, que es algo tan concreto, sea algo tan variable. O sea, en mi mente, o sea, no entiendo cómo puedes que es que es así. Sino como ya como esencia, como ya tú, que te has filosofía a escuchar, como, ¿qué es la familia? Porque la verdad es que no sé si entiendo qué es familia, no sé si sé qué es familia. Entonces me gustaría preguntarle, tú qué es familia y tú qué es familia, porque la verdad es que tal vez no sé qué es familia. Entonces mi postura se va a basar en saber qué es familia. Y si ya me ayudan a entender qué es familia, tal vez mi postura puede cambiar. Entonces me gustaría, por favor, que me explicaran. Gracias a todos. Gracias. Con esa pregunta vamos a terminar. Le vamos a dar la palabra a cada uno para que responda. Me parece importantísimo la Constitución de la República de Guatemala, desde el preámbulo, creo que lo mencionaba alguien acá, desde el preámbulo dice que nuestra sociedad, dice específicamente que reconoce que la familia es la génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de Guatemala. Es decir, es algo tan profundo según la Constitución que su pregunta es muy pertinente. Así es que le damos la palabra y brevemente, por favor, en un minuto, si nos pueden dar consideraciones finales respondiendo la pregunta de la compañera. Brevísimo, tú eres mi familia. Yo defiendo derechos humanos y defiendo a la familia humana. Yo creo que ese es el principio fundamental que tenemos que tener. Cuando hablamos con otra persona, con otro ser humano, estamos viéndonos a los ojos y estamos viendo a una persona con la misma dignidad que tengo yo y tienes tú. Tú eres mi familia y te amo por esa situación. Gracias. Priscila, por favor. Bueno, pues brevemente yo lo que te diría es, el ser humano tiene dos caminos y desde los primeros filósofos, desde cuando nació la filosofía en Grecia, estos dos caminos son la opción de cualquiera de los que estamos aquí. Una, o mira la realidad, se adapta a ella y la acepta, le guste o no le guste, digamos, descubre la palabra que tú mencionaste, esencia, en las cosas, o el segundo camino es, le dice a la realidad cómo quiere que sea. Esa segunda actitud es, digamos, individualista, subjetivista y relativista, y la primera actitud es objetiva. Las cosas son como son, me gusten o no, las entienda o no, me adapte o no. Entonces, yo diría que es una labor de cada uno contemplar lo que es la institución familiar, que como decía la señorita que estaba aquí, que ya no está, es anterior al Estado, anterior a ti, anterior a mí, anterior a los filósofos, anterior a todos. O sea, ¿cómo nace la familia naturalmente? Eso es la familia. Si yo le quiero poner el nombre familia a alguna otra realidad, es una imposición que en mi libertad yo puedo pretender hacer. Pero yo también le puedo llamar pera a la manzana, si se me da la gana en mi libertad, ¿verdad? O blanco a lo negro, y eso es parte de la libertad del ser humano y estamos en todo el derecho de hacerlo. Pero quien manda al final de cuentas es la realidad y no la persona. Bueno, muchísimas gracias. Entonces así finalizamos este conversatorio y esperamos que haya sido productivo para ustedes y para todos nosotros y para todos ustedes. Gracias. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste...